¿Qué es el bullying para vos? Para mí, el bullying es una discriminación o es reírse del otro por sus gustos o la apariencia de esa persona. Y me parece que es muy injusto porque de gustos no hay nada escrito y a uno le gusta algo diferente, no hay que hacerlo bullying por eso. ¿Tuviste un amigo que hizo bullying? Tenía un amigo con el que iba a la colonia y después en la primaria, después de las vacaciones, me hacía bullying y a mí no me gustaba que él sea así conmigo, que en un momento sea mi amigo y en otro no. Y además, él me hacía demasiado bullying porque se burlaba de mi salud, sobre de todo. Y ahora me meten en un grupo y lo que sucede es que dicen, no, justo con él, qué cagada, así, todo el tiempo así. ¿Cómo se siente que te hagan bullying? Se siente feo, se siente que las personas de tu alrededor están en contra tuya y que cada vez que hagas algo lo vas a hacer mal porque siempre van a estar ahí mirándote por lo que haces y lo que no haces. ¿Cómo se siente hacer bullying? Se siente feo, porque sentís que traicionás a esa persona, te estás yendo de las reglas sociales, que esas son cuando hay que respetar al otro y que los demás te respeten a vos. Y si vos no respetas esas reglas sociales, es como que vos estás faltando el respeto a la sociedad en sí. ¿Tuviste un amigo o familiar que le hicieron bullying? Sí, por ejemplo a mi mamá le hacían bullying porque era demasiado alta en la primaria. Ella todo el tiempo estaba ahí, pendiente de lo que decían de ella, pero se dio cuenta que los demás no pueden decir lo que ella sobre su cuerpo.